Argentina, la verdad que jugó un partido con mucha presión, ¿sí? O sea, porque más allá de que se ha hablado mucho de que, bueno, el rival era un rival al que había que ganarle. Yo coincido, Qatar es un rival con poca historia, con pocos jugadores de jerarquía al que había que ganarle. Sí. Hay que tener en cuenta que Argentina llegaba en un nivel futbolístico muy bajo, donde se conjugan dos factores, digamos. Por un lado está la cuestión de la desorientación táctica, ¿no? O sea, no saber para qué lado ir, se vio muy claro desde el juego, ¿no? Se vio muy claro en las decisiones que tomó Scaloni contra Paraguay, donde primero sacó al Kun Agüero de la titularidad, lo reemplazó por Lautaro Martínez. A mediados de partido ingresa el Kun Agüero para jugar junto a Lautaro. Cuando empata Argentina, lo saca a Lautaro. Diversos cambios de táctica durante muy poco transcurso del tiempo, bueno, que señalan un poco, ¿no? Que hay como. Está metiendo demasiado mano lo que, digamos, en un equipo avezado se podría leer como tiene variantes, pero Claro. justamente Argentina no jugó bien con ninguno de los planteos tácticos ofrecidos por el entrenador. Entonces estamos hablando de una selección a la que le cuesta encontrar el norte futbolístico, ¿no? Entonces llegaba primero con ese desconcierto desde lo táctico estratégico y después con lo que provoca ese desconcierto, ¿no? Con la inseguridad que provoca en los jugadores mirar al banco y ver a un entrenador que quizás en el que quizás ellos no confían. Un entrenador en el que no confían y por supuesto un proyecto detrás, ¿no? Claro. Que parece cortoplacista, da la sensación de que salvo un milagro, Scaloni va a dejar la conducción técnica, da la sensación de que todo eso está muy atado con alambre, se habla hace mucho tiempo de transición, transición, transición, entonces hay jugadores que Claro. dicen, bueno, ¿cuánto tiempo me queda en esta selección? Vas a la selección, perdés el primer partido, empatás el segundo, todo es sufrimiento. Desde ese punto de vista, Argentina llegaba a jugar contra Qatar en el piso anímico de sus posibilidades. Por supuesto que había que ganar la Qatar, pero también había un tercer factor que me gustaría mencionar, que es que tenemos que dejar de menospreciar al mundo. Justamente un problema que ha tenido Argentina recurrentemente en los últimos 2, 3 años, quizás un poquito más, pero marcadamente en los últimos 2, 3 años desde la salida de Tata Martino, es la improvisación. Claro. Y la improvisación está atada al hecho de que los dirigentes, o sea, a nivel dirigencial, que son justamente los que tienen que encargarse de la organización, se piensa que para que la selección argentina gane no hace falta organizarse. Con tirar la camiseta alcanza. Claro. Entonces no hace falta invertir en inferiores. Invertir en lo que serían selecciones juveniles de Argentina, que recién en este último ciclo de Fernando Batista, que duró nada, lleva 6 meses de trabajo, recién en este ciclo, y casi por casualidad, por haber encontrado una persona capacitada al azar, demostró cierta organización, pero venía de, por ejemplo, ir a los Juegos Olímpicos con un entrenador interino. Entonces, como decía, Argentina, los dirigentes que son los encargados de la organización, piensan que Argentina puede ganar improvisando, tirando la camiseta dentro de la cancha, no se invierte en juveniles, en las secciones juveniles, no se fuerza a los clubes a invertir en inferiores, Claro. que me parece que es una de las cuestiones que se repite cuando uno ve qué países hacen bien su trabajo, ¿no? No solo los europeos, uno mira incluso Uruguay y ve que hay un país tan chico, ¿no? Ve que, bueno, los clubes pueden estar en la miseria, pero se trabaja mucho a nivel inferior, se trabaja mucho a nivel selecciones juveniles. En ese sentido, esta idea de los dirigentes de que no hace falta más que tirar la camiseta dentro de la cancha para ganar, está siendo cada vez más nociva para Argentina. Creo que se está viendo en el hecho de que hace 15 años uno tenía un lateral como Zanetti, un lateral como Juanpi Sorín, que dejaban afuera a laterales como el Negro Ibarra de la selección argentina, que hoy sería titular indiscutido, rey del universo. Y hoy tenemos un puesto de lateral derecho que no se sabe bien quién lo ocupa. Se turna Sarabia, se turna Casco, son jugadores del fútbol local. Están claramente faltos de esa velocidad que da el fútbol europeo. Yo lo lamento, pero realmente en los últimos años se ha marcado mucho la diferencia en velocidad, claro, entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo. Hoy para jugar a nivel selecciones tenés que tener ese roce internacional, esa posibilidad de tocar de primera y pasar, de no necesitar 2, 3, 4, 5 controles para dominar la pelota, porque eso genera pérdida de tiempo y que se acomode la defensa. Entonces, en ese sentido, bueno, subestimar a Qatar para mí hubiera sido terrible. Qatar, justamente el campeón asiático, es un equipo que ha invertido mucho en el trabajo en juveniles. No tiene jugadores conocidos, no tiene jugadores de jerarquía, pero tiene una selección que viene jugando más o menos igual desde inferiores, ¿no? Desde lo que son las selecciones juveniles de Qatar. Por supuesto, sin grandes resultados. No es que salió campeón del mundo, no es que llegó a semifinales de una Copa Mundo. Sí, sí. Pero tiene una idea, un patrón de juego claro, que es lo que le faltaba a Argentina. Desde ese lugar, yo tenía mis preocupaciones, claro, si de pasar los minutos no se le iba a complicar el partido a Argentina. ¿Qué pasó? Argentina salió a la cancha, se equivocó un catarí en un paso al medio, metió un gol a los 3 minutos del primer tiempo. Le solucionó mucho el trámite, se sabía que Qatar tampoco es que es un equipo tan peligroso en ataque. Hasta aquí había hecho 2 goles en toda la Copa. Empató con Colombia, ¿no? No, le ganó, perdió con Colombia, empató con Paraguay 2-2. Pero con 2 goles sobre la hora, claro, en un partido extraño donde de golpe encontró un gol de contra, entonces tomó valor, Paraguay, claro, se replegó. Paraguay, un equipo también con pocas herramientas en este momento, en este presente de la selección, que es el que atraviesa una crisis de confianza como la selección argentina. Entonces, claro, cualquier golpe implica, bueno, nos metemos atrás, nos resguardamos, el miedo a perder con Qatar. Lo terminó provocando empatar con Qatar después de ir 2-0 abajo. Así que además, bueno, Qatar con la chapa de que si ganaba también pasaba de ronda. Claro, también. Le agregaba un factor de riesgo. Pero bueno, finalmente fue un partido tranquilo para la selección. No fue un partido de alto vuelo. Los primeros minutos prometían un equipo presionando bien arriba, muy activo. Eso se evaporó con el correr de los minutos. Con el 1-0 en el resultado, Argentina empezó a intentar controlar el partido desde otra manera. Tampoco daría la sensación de que tiene las herramientas para sostener esa presión alta. Hoy está jugando con un esquema con solo 3 volantes. Entonces los volantes no ayudan demasiado a presionar. Hay que pensar que uno de los 3 volantes retrocede generalmente, que es Paredes, el 5 posicional. Retrocede para ayudar a la defensa. Por lo tanto, quedan 2 volantes para, claro, presionar, que además son 2 volantes internos, no son 2 volantes que vayan por las bandas. Tampoco ayudan a tapar los laterales. Los laterales tampoco suben tanto. Entonces, esa presión alta no está bancada desde el esquema táctico. No es que uno vea a Sarabia o a Tagliafico presionando al lateral en los 90 minutos del partido área rival. En ese sentido, bueno, habría que hacer un balance desde lo táctico. Habría la sensación de que las decisiones no son las mejores. Tampoco es un esquema que esté ayudando a Messi. Messi, ya se parece que es más Pipita Higuaín, el tiro ese que pateó en el medio del área, lo tiró. Tiene que ver con la confianza, tiene que ver con que Messi es el que más sufre estar en la selección argentina hoy. Es el jugador que más sufre estar en la selección argentina hoy. Pero tiene que ver con un error que ya tiene, ¿no?, una década de arrastre, que es que Messi en Argentina tiene que hacer todo. Claro. Uno lo ve jugar en el Barcelona. El Barcelona está parado en un costado de la cancha, 60, 70 minutos por partido, sin participar de la presión, sin participar del juego asociado. De repente se alinean los planetas, 2-3 correas explosivas, un gol y te gana un partido. Ese debería ser el rol que busca Argentina para Messi. Es un jugador explosivo, no es un jugador que todos los ataques tiene que conducir, tiene que llevarle la pelota a los delanteros. Eso lo desgasta, le hace retroceder en el campo de juego, jugar lejos de su área de influencia, que es el área rival, lo hace tener que recorrer demasiado tiempo con pelota, lo cual lo hace también más susceptible a que lo maten a patadas, básicamente. Sí, no lo es, cruzan, no, lo cruzan. No es Diego Maradona, digamos que son jugadores diferentes, qué sé yo. Maradona también era un jugador explosivo, tampoco era un jugador de 90 minutos. Quizás Maradona era un jugador más líder desde lo futbolístico, claro, de lo que es Messi. Y a Messi hoy se le da ese error de líder, se le pone la cinta de capitán, se le da el rol de armador dentro del juego de la selección argentina. Quizás él no esté para eso. Él tiene que estar para otra cosa. En ese sentido se lo sobrecarga, no solo de presión, de la presión de ser el líder, el conductor del juego, sino que además se lo sobrecarga físicamente, se lo hace recorrer demasiado trayecto en el campo, desgastándolo para los momentos donde efectivamente le queda la pelota frente al área. Todo esto tiene, por supuesto, un impacto anímico, ¿no? Que uno lo ve a Messi al minuto 3 y ya tiene cara de circunstancia. Le está costando jugar en la selección a este tipo. Es el que, creo que de lo que decíamos hoy, ¿no? Es el que más piensa qué sufrimiento estar en este lugar y por qué tengo que estar en este lugar. Sí. Lo hace con una mezcla de obligación. Bueno, y deseo también, uno supone que quiere ganar algo con la selección y tapar muchas bocas, pero me parece que no es la mentalidad adecuada para que las cosas salgan bien, así que me parece que le está costando bastante a Messi adecuarse. Pero bueno, Argentina, aún con un Messi apagado, como ha estado en toda la Copa América, con un Messi con más ganas que fútbol, sí, que por ahí uno lo ve, que agarra la pelota, va, pero que se frustra, aún así, Argentina navegó el partido tranquilo, casi sin sobresaltos. Alguna llegada de Qatar hubo, porque otro problema que tenemos es que la defensa no da demasiada seguridad. Ayer, volvió a cambiar la saga central y volvió a cambiar al lateral. Es el tercer cambio de lateral, el segundo cambio de saga en lo que va de la Copa América, que son tres partidos. Eso, por supuesto, como hablábamos, ¿no? Le da inseguridad a los mismos jugadores. Sí. Además, bueno, la defensa está muy poco apoyada por los volantes, solamente el retroceso de Paredes. Las bandas están liberadas. Lo Chelso y De Paul hacen ese trabajo de ir a tapar al lateral, al volante, pero no lo sienten. Uh-huh. Y además, al jugar más cerca del centro del campo que de los laterales, suelen dejar expuesta la zona. Así que Qatar no atacó con un volumen de gente, pero sí le ocurrió con Colombia, por ejemplo. Ataques con el lateral y el volante rival generaban en mayoría numérica del rival en tu cancha. Claro, es peligrosísimo. Además de que dejan los centrales atados, ¿no? En general, cuando hay dos delanteros del equipo rival, bueno, un delantero sale, un delantero entra del área, entonces un central es con cada uno. Ahora, cuando también tenés que bancar al que pasa al lateral, realmente te quedás mirando como para todos lados, porque no sabes a quién tomar, ni hablar si viene un volante por sorpresa, ¿no? Sí. Se le está complicando a Argentina el equilibrio, ¿no? El equilibrio que incluso que Scaloni lo reconoce, ¿no? El equilibrio es un tema clave. Este equipo no está equilibrado desde la lista. No tiene un 5 posicional. Claro. No tiene volantes con ida y vuelta. El huevo Acuña podría ser un volante con ida y vuelta, que ayer ingresó. Creo que ayudó un poco al equilibrio. Pero también implica sacar a Lo Celso. Lo Celso es un jugador que se ha dicho mil veces que es el socio ideal para Messi. Yo creo que lo es, pero está jugando en una posición que no le conviene. Claro. Está jugando lejos del área como Messi para jugar al lado de Messi. Bueno, hay un montón de cuestiones que en las que Argentina no se termina de encontrar cómoda. Con Qatar le alcanzó. Con Venezuela. Con Venezuela hay que ver. Recordemos que Venezuela, ¿no? En la mentalidad de los argentinos, le ganamos toda la vida. Sí. En los últimos 4 partidos, Argentina no ganó. Empató 3 y perdió 1. No, perdón, empató 1 y perdió 3. El primero lo perdió en las eliminatorias camino a 2014. Después perdió 2 más por el 1 más por eliminatorias. Empató 1 por eliminatorias y perdió el último amistoso. El último, me acuerdo. Ya con Scaloni en el banco por 3-1 en lo que fue un baile de novela. Hay que pensar que ciertamente Venezuela ya no solo no es más la cenicienta de América, como se le solía decir, hoy ese honor le corresponde a Bolivia, pero no solo no es el peor equipo, sino que está con la mejor selección de su historia, ¿sí? Es una selección, por ejemplo, con algunos elementos juveniles de la selección que fue subcampeona sub-20 del mundo hace solo dos años. Es una selección que tiene trabajo sostenido de la mano de Rafael Dudamel, su entrenador. Saben a lo que juegan, tienen muchos jugadores rápidos que van a complicar a la Argentina porque son rápidos con pelota, que claro, es una cosa que le falta a Argentina, que tiene un traslado muy lento, ¿no? Da la sensación de que falta esa explosión cuando no viene de una jugada individual. Y bueno, ni hablar para la marca. Así que yo creo que va a ser un partido muy complicado y los antecedentes respaldan esa idea. Después, lo que todo el mundo dice, ahora que es como Argentina pasó de ronda y uno escucha a los periodistas y se atajan, ¿no? Bueno, ahora es mano a mano, ahora empieza la historia. Sí, sí, claro. Después, si ganan van a decir, es mano a mano, puede pasar cualquier cosa, y si pierden van a decir, historia de una, ¿no?, crónica de una muerte anunciada. Sí, sí, sí. La realidad es que Argentina no va como favorito frente a Venezuela. Por historia, yo aceptaría decir que es un partido parejo, donde Venezuela también va a tener su cuota de nervios, claro, porque no es un amistoso, pero también probablemente va a querer sacar la chapa de nosotros no somos la vieja Venezuela, de demostrarlo dentro de la cancha. Y esta selección, por lo que decíamos de la incertidumbre que recorre todas las decisiones y a los propios jugadores, no es una selección que sepa asestar bien los golpes, ¿no?, que acepte los golpes que recibe, claro, y se reponga. Es una selección donde cada golpe que ha recibido le ha generado más dudas de las que ya tenía, un agravamiento de su condición siempre agónica, ¿no? En ese sentido, cuando se dice es mano a mano, puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, y eso implica que pueden pasar cosas malas también. Si a Argentina le pasan cosas malas, yo creo que no está en condiciones hoy de levantarse anímicamente. Es cierto que pasar de ronda le permite sacarse la presión del papelón histórico. Sí. Es cierto que va a haber una en ese sentido, va a tener una mejor semana Argentina camino al viernes, que es cuando se juega contra Venezuela a las 4 de la tarde. Uh-huh. Va a tener una mejor semana, mejores espíritus, un poquito más de confianza, si se quiere, más allá de que no creo que crezca tanto la confianza por una victoria no sobrada frente a Qatar. Pero bueno, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que el fantasma de que no, los jugadores no están comprometidos, ¿no? No se han hecho carne con el proyecto, lo cual implica desde dirigente hasta entrenador. Me parece que eso va a implicar que Argentina se tenga que cuidar mucho de, por ejemplo, empezar perdiendo. Claro, claro. Sí, yo creo que Argentina tiene como una suerte de presión así permanente en estos últimos tiempos, que eso la lleva a eso. Cuando un mal momento, no se puede reponer de eso. Es abrumadora la presión que hay sobre esta selección, a pesar de que hay una falta de reconocer la realidad, ¿no? La realidad del fútbol argentino, la realidad de lo que ha sido este ciclo con tres entrenadores de 2016, y además cambios de entrenador al azar, ¿no? Pensando, bueno, seguimos la misma línea, con muchos rumores alrededor de los jugadores también, ¿no? De, bueno, estos jugadores no van más, hay que cambiar a todos, después viene otro entrenador, no, hay que convocarlos a todos. Mucho entrenador hablando en los medios, claro. Sampaoli, ¿no?, su historia mediática. Un mundial, carga con un mundial donde Argentina se salvó del papelón. Recordemos, clasificando agónicamente con Nigeria, con un gol sobre la hora. Pero finalmente después perdió 4-2 en octavos de final, una labor deslucida. Sí, sí, sí. Yo creo que carga todavía Argentina con ese mundial encima. Con un mundial más desperdiciado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si el viernes, yo creo que habría que decir, vamos a ver si el viernes Argentina da una sorpresa. ese sería la hipótesis. Sí, sí. Después, bueno, si es un partido, puedo entender que sea un partido parejo, puedo entender que vayan a penales, puedo entender, claro, que haya un que alguien gane por la mínima diferencia. Ahora, que Argentina gane tranquilo me parece que sería una sorpresa. Uh-huh. Si no es así, el lunes lo diré sin ningún problema, claro. Ojalá mejore Argentina, es lo que estamos esperando todos, que se empiece a dar ese círculo virtuoso del que tanto hablan los entrenadores, ¿no? A partir de las victorias se refuerce la confianza, el compromiso. Ojalá Argentina vaya creciendo a lo largo del torneo. Se dice que los campeones van de menor a mayor. Argentina ciertamente iría de menor a mayor si llega a salir campeón. Más abajo difícil, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esperemos pasar a Venezuela y después tocaría Brasil. Brasil casi que seguro, digamos, ¿es Brasil contra quien juega? Todavía no está decidido, se decide hoy con los duelos del grupo C, que disputan, si no me equivoco, bueno, Uruguay, Chile, Japón y Ecuador. Claro. Así que hay que esperar. Japón y Ecuador pueden ser terceros, cualquiera de los dos. Puede jugar con Brasil. Podrían jugar con Brasil. Hay que ver ahí, pero sí, va a pasar Brasil. Brasil, claro, es local, está jugando muy bien. Tuvo un solo partido donde le costó, contra Venezuela. Lo cual no nuevo sería, alerta. No es auspicioso. Y después le ganó 5-0 a Perú. Es cierto que fue un partido ridículo, la verdad, porque Perú iba 3-0 abajo y no intentaba nada. Claro. Quería que no le hagan más goles para no restar en la diferencia de gol más de lo que ya había restado. Claro. Y pasar como mejor tercero. Finalmente pasó como tercero tranquilo, por una serie de resultados que se dieron. Pero bueno, ¿no? La verdad que rarísimo. Estamos complicados. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el viernes con Venezuela. Ojalá se pase, ojalá haya una nueva edición del clásico. Y yo, si hay un clásico con Brasil, a pesar de este Brasil, yo me animo a ponerle algunas fichas argentinas. Creo que la presión de la localía para Brasil puede llegar a ser aplastante. Esta selección, no, a pesar de que es una selección con trabajo y con resultados, no cuenta con el aval del público, que creo que todavía está ofendida por el 7-1, claro, ¿no? Que vivió en su cancha. Todavía están recordando eso. Si no, no me explico por qué. Bueno, además creo que 2018 era la chance para la selección de Brasil de resarcirse de esa, claro, caída vergonzosa. No lo logró, perdió en cuartos de final. Un mundial terminó siendo opaco, a pesar de lo auspicioso que era para Brasil ese torneo, porque llegaba muy bien, uh-huh, de la mano de Tite. También tiene una figura que no es querida por todos, como Neymar, no es una figura polémica, es una figura que no termina de futbolísticamente de dar lo que debería dar, sobre todo en los momentos claves, que se lesiona seguido, sí, que hace un poco de show, encima ahora en lo extrafutbolístico, bueno, no, por supuesto, está acusado de violación, eso genera aún más rechazo de parte del público. Así que bueno, se han visto gradas vacías, se han visto chiflidos a la selección de Brasil. Brasil ganaba 5-0 a Perú y los jugadores le pedían a la gente que se levante. Insólito, están jugando en Brasil, están ganando 5-0 con baile. Pero bueno, no, todo esto es como un poco extra futbolístico. Después en la cancha tiene todos los elementos para ganarnos, claro, Brasil. Pero bueno, ojalá la presión le juegue en contra. Sí llegábamos, ¿no? No contemos, bueno, los patitos. Antes de... Da la sensación de que Argentina tiene un duelo durísimo el viernes. Veremos qué pasa con Venezuela. Si se da alguna sorpresa, si se da un partido parejo más esperable, o si encima, bueno, Venezuela termina de colocar el último clavo en el ataúd de este ciclo. Bueno, veremos qué pasa, Pedro. Ojalá que las cosas vayan un poquito mejor, pero bueno, no está fácil. Bueno, nos estaremos viendo entonces el lunes próximo. Bueno, vos venís el miércoles de nuevo a la radio, en la columna de Política Deportiva. Y el día lunes, bueno, estaremos analizando qué pasó con Argentina-Venezuela, entre otras cosas. Es así, mención especial para los campeones del mundo en softball. Ahí está. Argentina campeón mundial en softball. Y bueno, para el mundial de la selección femenina, ¿no? Que realmente fue algo histórico y que culminó con un partido con mucho de épica, un empate de 3-3, sí, después de ir 3-0 abajo. No dieron los números después para pasar de ronda como terceros. Argentina debía ganar para tener alguna chance real, porque si no dependía de muchos cruces como Chile-Tailandia, donde uno, bueno, sabía que Tailandia es el equipo más débil, se ha comido casi 30 goles en esta Copa del Mundo. Sabíamos que iba a perder. Pero bueno, lo importante es que se consiguieron los dos primeros puntos en la historia, que Argentina demostró estar a la altura, ser competitivo, que sí, es un poco lo que habíamos planteado originalmente cuando hablamos del Mundial. No hay que ilusionarse con una actuación de Argentina en semifinales, sino que hay que pensar que esta selección tenía que ser competitiva, y lo fue, claramente. Sí, sí, sí. Yo vi un par de jugadoras que, la verdad, yo digo, no conocía mucho el fútbol femenino, pero muy buenas jugadoras, la verdad. Sí, sí, creo que las dos apariciones fueron Vanini y Buonsegundo, me parece que... El gol de Buonsegundo, el... Sí, sí. El segundo contra Escocia. Claro, sí, muestran siempre en la última parte, pero si muestran toda la jugada... Sí, la jugada es muy buena. Es tremenda, sí, la, sí, jugada, sí, es una jugada de slalom y tiro de afuera del área muy buena. Es una de las apariciones interesantes, sí. No tuvo un gran mundial Sole Jaimes, pero juega en el equipo campeón, multicampeón de la Champions League, que es el Olympique. Así que bueno, tenemos varias jugadoras ya en la elite, me parece que ese es el camino a seguir, pero por supuesto es un camino largo, ¿no? El fútbol argentino femenino, ¿no? Hace 2 años estaba haciendo paro porque no tenía plata para irse en micro a jugar un partido. De hecho, durante un año no disputó competencias por la falta de viáticos. De repente se iluminaron, se cruzaron los planetas positivamente. AFA decidió empezar a apoyar, no con demasiado, pero bueno, con viáticos, con camisetas, con implementos, con médicos. Uh-huh. Argentina llegó al Mundial. Me parece que hay que seguir en este camino, pero que hay que entender que es un camino largo, que quizás incluso no se clasifica al próximo Mundial, por sí, ejemplo, ¿no? Claro, habrá que ver. Argentina, para Argentina sigue siendo difícil superar la etapa americana porque es partido a partido. Claro,